trae lo que me duele, o qué chisme le contaron. Rancherita, vengo a verte, dame pues la bienvenida. Se me antojan tus cachetes para darte una mordida. Rancherita, yo te quiero por tus lindos ojos negros. Aunque a muchos no me guste, eres tú mi grande anhelo. Rancherita, vengo a verte, dame pues la bienvenida. Se me antojan tus cachetes para darte una mordida. Como te quiero, como te quiero.

De una plaza había un paparolito que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. En el parque de una plaza había un paparolito que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. Había un paro, farolito. Que paso a pasito quiso ver todo apagado y rompió el farolito. Un muchacho enamorado que paso a pasito quiso ver todo apagado y rompió el farolito. Se rompe el paro, farolito. Había un paparolito que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que paso a pasito quiso ver todo apagado y rompió el farolito. Se rompe el paro, farolito. Y si no, nos escribe.